Lexio Divina para el domingo 22 de noviembre de 2009. Corresponde a la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Ciclo B. Hola, leccionautas, les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Lexio Divina para Jóvenes Misioneros, programa que está animado por el Centro Bíblico Pastoral del CELAM y auspiciado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Para este próximo domingo, en el cual se cierra el ciclo litúrgico, la Iglesia nos pone un texto de Jesucristo, Rey del Universo, de acuerdo a lo que encontramos en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Prestemos atención a la Sono Biblia, traducción en lenguaje actual. Pilato entonces entró de nuevo en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Acaso eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó con otra pregunta: ¿Se te ocurrió a ti esa idea? ¿O alguien te ha hablado de mí? ¿Me ves cara de judío? La gente de tu mismo país y los sacerdotes principales son los que te han entregado. ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos. Entonces, ¿sí eres rey? Si tú lo dices. Yo, por mi parte, vine al mundo para hablar acerca de la verdad. Y todos los que conocen y dicen la verdad, me escuchan. Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos, ¿qué es lo que dice este texto? Este domingo se cierra litúrgicamente el ciclo B del año 2009, con la solemnidad de Cristo Rey. Esta es una fiesta que, en un primer momento, parecería que tiene que ser visiblemente poderosa y triunfante, dado que la idea del rey, y también lo que venimos escuchando siempre del reinado, se ubica en esta dirección. Sin embargo, el texto evangélico de hoy está tomado de la pasión del Señor. Ya nos muestra con claridad cómo los caminos de Dios muchas veces no son los caminos de los seres humanos. La Iglesia elige este texto de Juan porque se nos habla de Jesús como rey. El evangelista Juan es el que más desarrolla el encuentro de Jesús con Pilato en la pasión. Pilato, estamos viendo aquí en el texto, le hace la pregunta que también podría tener un contenido, un tinte político. Jesús no va a responder directamente, sino que lo hará a través de otra pregunta. Al procurador romano, obviamente, no le interesan estas reflexiones y va directamente al meollo. ¿Qué es lo que hizo Jesús para que se lo entreguen en sus manos? Esto dará lugar para que el Señor haga una excelente catequesis sobre su forma de reinar. El Señor no es como los reyes de este mundo. Si fuera así, sus discípulos hubieran reaccionado violentamente para que no fuera entregado en manos de los jefes de los judíos. Pero Jesús, si bien se diferencia de los poderes de este mundo, se autodefine como rey. Su reinado no es un reinado cualquiera, está marcado por la verdad. El Señor vino al mundo para hablar sobre la verdad, y la verdad es Él mismo. Él es la verdad. El reinado de Jesús se manifiesta en esta realidad tan ausente en nuestros días. La verdad. La verdad no sólo como un elemento moral opuesto a la mentira, la verdad también como un elemento existencial en cuanto a asumir con realismo y serenidad la propia realidad en sus aspectos buenos, para disfrutar y gozar y en sus aspectos no tan buenos para cambiar y modificar. Solo los que estén abiertos a la verdad serán capaces de escuchar en profundidad y entender el mensaje del Señor. Solo los que tengan esta actitud serán parte del reino de Dios, que no se identifica con los poderes triunfalistas de este mundo, sino con los valores más profundos del Evangelio. En este caso, es la verdad lo que la palabra de Dios nos entrega para meditar este último domingo del ciclo litúrgico. La verdad. Es bueno tener presente que los cuatro evangelios canónicos poseen un amplio relato de la pasión del Señor. En los tres sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, se tiende a narrar más históricamente los acontecimientos, mostrando en parte la crueldad del momento que vive el Señor. Juan, manteniendo la perspectiva histórica y lo doloroso del sufrimiento del Señor, tiende a narrar de manera más teológica desde la perspectiva de la resurrección o glorificación de Jesucristo, el Señor, el Mesías. Es así que en algunos textos de estos relatos queda la sensación de que realmente es el mismo Jesús el que maneja los hilos de esta trama. Si bien es sentenciado y muere en la cruz, ya se percibe con claridad en la misma pasión que la resurrección y glorificación son parte integral de este misterio. Y si tú tienes la Biblia de estudio Dios habla hoy, busca en el índice temático las voces Reino de Dios o Reinado de Dios, Rey o Rey de los Judíos. Allí podrás tener una idea más amplia de lo que significa en la Biblia ser el rey. Y hagámonos ahora unas preguntas para tener como una síntesis de esta lectura. ¿Cuál es el contexto del texto evangélico que nos ocupa este domingo? Recordémoslo. ¿Cuál es la función que cumple Pilato de acuerdo al texto de Juan? ¿Qué hace Pilato al comienzo del relato? ¿Qué le pregunta al Señor? ¿Qué le responde Jesús? ¿Cómo reacciona entonces Pilato? ¿De qué lo acusan a Jesús? ¿Por qué está ante Pilato? ¿Qué es lo que ha hecho? Y entonces, de acuerdo a este texto, ¿Jesús es rey? ¿Es como los reyes de este mundo? ¿Cómo reina el Señor? ¿Cuál es la característica particular que nos señala el Evangelio de hoy con respecto al reinado de Jesús? ¿Quiénes serán capaces de comprender el mensaje de Jesús? Bien, estas preguntas nos han ayudado a repasar un poco lo que ha sido la lectura. Pero pasemos al otro paso, al paso de la meditación. En la meditación siempre nos preguntamos, ¿esto que dice el texto? ¿Qué me dice Dios a mí hoy a través de este texto? ¿Qué me dice Dios a mí? ¿Qué me impacta más de este episodio de la pasión de nuestro Señor? ¿Qué pienso de la actitud aparentemente despreciativa de Pilato? ¿De qué formas también yo puedo entregar a Jesús como lo hicieron los principales sacerdotes? ¿Qué actitudes antievangélicas hacen que yo pueda ser hoy alguien que entrega a Jesús? ¿Y en mi corazón yo acepto que Jesús es rey? Comprendo que Jesús es rey, pero no en el sentido político, triunfalista, sino en una perspectiva profundamente religiosa, espiritual, y un rey de servicio. Y yo dejo que Jesús reine en mi corazón. ¿Qué implicancias concretas tiene hoy para mí que el Señor reine en mi vida? ¿Cuáles son los valores del reinado de Jesús que hoy de manera particular tendré que vivir? ¿Cómo vivo yo el tema de la verdad en mi vida? Soy hijo de la verdad, me dejo guiar por la verdad, estoy en el camino de la verdad. ¿O cuántas veces yo me dejo guiar y llevar por la mentira o la fantasía, la ilusión, la falsedad? ¿Quiero realmente ser discípulo del Señor, seguirlo al Señor en lo que significa la verdad? Deseo de corazón escuchar la palabra de verdad que Jesús me regala en el camino de mi vida. Hagámonos estas preguntas y tratemos de ser sinceros para responder lo mejor posible, porque es el Señor, en su palabra, quien nos hace esta pregunta. El tercer paso del ejercicio de lección divina es la oración. Recordemos, la oración es nuestra respuesta a Dios que se nos está comunicando primero. Para la oración sería importante que utilicemos algunas otras frases donde Jesús nos habla sobre el tema de la verdad en el Evangelio según San Juan. Que estas frases nos ayuden y nos iluminen para poder responderle al Señor según lo que hemos leído y meditado. Dice Juan en el capítulo 14, versículo 15: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. También nos dice Juan en el capítulo 17, versículo 16: yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo, ellos se entreguen totalmente a mí. Y en el capítulo 14 de Juan, versículo 6, Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. Que estos breves versículos, junto con el texto que hemos escuchado hoy del Evangelio de San Juan, nos sirvan para nuestra respuesta a Dios, que nuestra respuesta, y este es nuestro ejercicio, recordemos, el ejercicio de la lección divina es algo personal, que este ejercicio de la lección divina nos ayude a encontrar la verdad. Podemos pedirle al Padre: Padre, ayúdame a encontrar la verdad, ayúdame, Señor, a encontrarme con tu Hijo Jesús, el Cristo, ayúdame a ser discípulo de la verdad. Y así puede ir nuestra oración en esa línea, buscando la verdad para buscar al Rey de la verdad. En el cuarto paso, la contemplación, siempre nos preguntamos cómo voy a profundizar y a interiorizar este texto. Para hacer la contemplación, sería importante tener presente el aspecto de la verdad que aparece en el reino de Jesús. Es importante que repitamos y repitamos lo más rítmicamente que podamos lo que Jesús hoy nos dice, tratando de escucharlo con nuestros oídos, pero que también vaya ingresando a nuestro corazón, que penetre en nuestro corazón. Escuchemos lo que dice Jesús. Yo vine al mundo para hablar acerca de la verdad. Yo vine al mundo para hablar acerca de la verdad. Yo vine al mundo para hablar acerca de la verdad. Y escuchemos esto y repitámoslo y digamos, Señor, tú viniste al mundo para hablarnos acerca de la verdad, para reinar sobre la verdad. Cuando yo esté lejos de ti en la mentira, vuelve a reinar, Señor, en mi vida con tu verdad. Y repitámoslo varias veces para que pueda hacer en nosotros algo importante. Y en el quinto paso, la acción, siempre nos preguntamos muy bien, ¿y esto que yo he leído, meditado, orado y contemplado, a qué me compromete? ¿Qué va a cambiar en mi vida después de este texto? Si estoy solo, es bueno que reflexione y me comprometa a abrir más el corazón a Jesús para que Él y solo Él pueda reinar en mi corazón, que no reine en mi corazón el egoísmo, la avaricia, la mentira, que reine siempre Él con la verdad. Preguntarnos quiénes son esos que reinan para destronarlos y poner a Jesús, la única verdad, en mi corazón. Pero esto tiene que ser una propuesta seria, no solamente de palabra, sino de convicción, de obra. Y si estás en grupo, con tu grupo, dialoga sobre el tema de la verdad y la mentira en el mundo contemporáneo. ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Quién es realmente la verdad para los jóvenes de tu ambiente? ¿Quién está diciendo la verdad? Y si ayuda, poner algunas frases de Gandhi que habló sobre el tema de la verdad. La verdad es el objetivo, el amor, el medio para llegar a ella. La verdad es totalmente interior, no hay que buscarla afuera, sino dentro. La verdad jamás daña a una causa que es justa. Veamos si estas frases nos ayudan a reflexionar en grupo y a discernir la verdad de aquello que no es la verdad y, por lo tanto, donde no está Jesús, ahí no está la verdad. Y donde no está la verdad, ahí tampoco reina Jesús. Bueno, amigos, y si necesitan buscar algo más sobre estos ejercicios de Lección Divina, recuerden la página web www.lectionautas.com. Allí habrá muchas más cosas y fotografías de los últimos encuentros que hemos tenido con nuestros hermanos leccionautas de toda América. Será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, leccionautas. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea. Sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuera. Misiones.